con quien estamos, digo, en comunicación telefónica. Sofía, buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Contame un poquitito, ¿qué es lo que se está viendo y cuáles son las sensaciones que están viviendo ustedes desde la CAMPE? Bueno, mira, en el Día de la Patria tuvimos muy buenas noticias. Vino una empresa, Astori, de estructura, que tiene una orden de Monsanto para justamente desmantelar acá el predio. Solo vinieron a verificar las entradas, ¿no? Uh-huh. Tiene varias entradas, pero no están desmantelando. En estos momentos no se están llevando nada, no se, porque en las redes sociales dice que están desmantelando. No, no. Solo han venido a verificar las entradas, los distintos lugares, y bueno, aparentemente dice que van a poner en venta las tierras estas y que lo que saquen de acá se los van a llevar a Rojo. En cierta parte, y esperando obviamente la confirmación, Sofía, de que esto que te dijeron o que les dijeron sea así, ¿verdad? Se puede decir una gran victoria de parte de ustedes que han estado ahí en la puerta, en esta camp, en este corte, buscando que se vaya Monsanto de ese lugar, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, en parte es real, lo único que no se están llevando nada, porque estamos nosotros acá en el bloqueo, llevamos tres años justamente de bloquear a esta multinacional. Acá que hemos pasado un montón de cosas, ¿no? Hemos bloqueado, vaciado y todo lo que ha estado pasando, la policía ha encarado, la UOCRA ha venido a golpear un montón de veces, quebrado a nuestros compañeros, y hemos estado internados por resistir, ¿no? Y bueno, en estos momentos, es imputada por permitir la entrada ilegal de Monsanto acá en Malvinas, Argentina, como el ex intendente Arzani de Malvinas, Argentina, y concejales que estuvieron en su momento. Te iba a preguntar eso, ¿vos crees que esta decisión de poner en venta las tierras y de desarmar lo que está armado tiene que ver, obviamente, con la decisión de la justicia de imputar a distintos funcionarios públicos por permitirle a Monsanto instalarse en ese lugar? Sí, algo de relación tiene. Nosotros hicimos la denuncia hace 4 años, la hice yo con el Darío Ávila, y jamás la tomaron en cuenta, ¿no? La archivaron a esa denuncia donde nosotros denunciábamos que Monsanto estaba ocupando tierras que no eran industriales, que eran para la agricultura, y bueno. Y después de 4 años nos dan la razón y imputan a toda esta gente. Nosotros estamos publicando en nuestro Facebook que si algo nos pasa los hacemos responsables, porque después de las imputaciones hemos tenido serios problemas acá en el bloqueo, donde nos para gente, nos insulta, y a la noche tenemos gente que va y viene a veces apedrea hasta la casita donde nosotros nos quedamos de guardia. Así que sí, yo creo que sí tiene relación todo esto, y no solo de acá no nos vamos a mover, por más que se lleven hasta lo último guiarrito que hay acá en el bloqueo, no nos vamos a mover hasta que por escrito sería de que Monsanto se retira, ¿no? Te iba a preguntar eso, ¿cuál era la decisión de usted? ¿Con quién estás vos ahora en el acampe? ¿Con qué compañeros son los que te están acompañando en este momento? En este momento somos tres, está Eli Gaería y Lucas Vaca. Somos los tres que estamos acá, la guardia, que nos toca hasta las 20 horas, y bueno, después vienen otros compañeros hasta las 11, y después los que quedan a la noche. ¿Qué es lo que están pensando, qué es lo que se viene de acá en adelante, si efectivamente ustedes ven que en estos días se empieza a desarmar la estructura de Monsanto en Malvinas Argentinas? Nosotros le dijimos a la gente, a los trabajadores, esto que vinieron, que nosotros vamos a permitir la entrada de grúa y de todo lo que sea para llevar material, pero que no iban a entrar nada, y por asamblea nosotros, ya en la asamblea anterior hemos decidido hasta que esto no firme, Monsanto no firme de que se va, nosotros no nos vamos a mover. Sí, se viene un festival en primavera sin Monsanto en septiembre, y bueno, y si no queda nada, iremos a hacer el festival adentro del predio, ¿no? Sofía, ¿cómo está? Claudio la saluda. Consultarle estrictamente qué daños produciría ahí la planta procesadora de maíz de Monsanto, por lo que llegó ustedes a levantar ahí el bloqueo y demás, digamos, ¿cuál es su denuncia y qué sería el daño que se generaría ahí en caso de que Monsanto no termine, digamos, desinstalando esta planta procesadora de maíz ahí en Malvinas, Argentinas? Mira, nosotros la denuncia que nosotros hicimos y por qué bloqueamos acá el predio, justamente porque enferma, contamina y mata, ¿no? Nosotros venimos de, yo sobre todo vengo de una población donde el 33% de la población tiene cáncer, el 80% de los niños tiene agrotóxicos en sangre. Mi hija falleció con malformación y así la mayoría de la población por el uso de los agrotóxicos. Acá Monsanto pretendió instalarse trayendo esa semilla transgénica que va a los químicos porque no es que no va. Y bueno, iba a ser distribuido en todo el territorio de la Argentina y bueno, nosotros, como nosotros habíamos perdido a nuestros hijos, decidimos bloquear la planta. Preguntarle al respecto de esta planta si logró terminar de construirse, teniendo en cuenta, digo, que ustedes estuvieron ahí acampando en la entrada, que encima en su momento tuvieron una reacción por parte de la UOCRA, que justamente ellos bregando por sus fuentes laborales y demás, les habían también generado instancias de agresiones para con ustedes. ¿La planta en sí terminó de construirse y ponerse en funcionamiento? No, jamás. La planta es un cementerio de hierro, porque si vos lo ves, tiene el 20% hecho, son 37 hectáreas, y cuando nosotros decidimos bloquear, bloqueamos 5 entradas, bloqueamos las 37 hectáreas. Pusimos casa en todos los lugares, mirá, se estaba hablando que teníamos compañeros que estaban de acá a 6, 7 hectáreas y teníamos que ir en el radio sol, llevarle comida, agua y mantener rodeado el lugar para que no entrara ni un camión y no se siguiera construyendo. Solo hay un 20% de eso, nada más. Bueno, sin duda es una acción que, digamos, en la previa ya les había suscitado algún tipo de victoria para lo que es esta organización de los vecinos y vecinas ahí en Malvinas Argentinas. Preguntarle al respecto de algún tipo de cambio con el cambio de gobierno y demás, si por ejemplo habían tenido chance de que Bergman se acercara ahí y les diera algún tipo de apoyo y demás, o algún tipo de cambio político justamente en el cambio de gobierno. No, cuando hay cambio de gobierno cambian de asiento nada más, no es que va a haber un cambio, el cambio no existe. Nosotros tenemos que seguir resistiendo y defendiendo de los gobiernos, no tanto de las corporaciones, sino que los gobiernos son los que permiten la entrada de las corporaciones, ¿no? O fíjate lo que pasó con Cristina Fernández Kirchner, fue la que avaló la entrada de Monsanto acá en Malvinas Argentinas, fue y firmó en Estados Unidos. Macri está haciendo lo mismo, vos fíjate lo que hizo con la Barrigol y todo eso. Entonces, los gobiernos no están... se vota para que nos defiendan a nosotros, pero están al servicio de las corporaciones. Entonces, nosotros nos tenemos que defender tanto del gobierno como de las corporaciones. Yo creo que el pueblo sabe dónde le aprieta el zapato, por eso sale, y el gobierno es el que negocia y no sabe las fuerzas que tiene el pueblo. Nosotros tenemos mucho poder. Sofía, igualmente te sorprendió que esta decisión, no solo de la justicia, en imputar a los funcionarios públicos que le permitieron a Monsanto instalarse ahí, como de Monsanto, de en un principio empezar a desmantelar, pasa en este momento, en donde ex gerentes de Monsanto y CEOs de Monsanto ocupan cargos públicos. Sí, nos sorprendió y nos asustó porque decimos, es como si, y de verdad que todavía estamos preocupados, pues no sabemos qué están tramando atrás, porque está muy raro todo, ¿viste? Vos decís, bueno, la justicia a favor del pueblo, y bueno... que hay atrás, ¿no? No estamos sabiendo toda la realidad y sí, nos preocupa un poco todo, ¿no? Y ojalá que algún día la justicia baje el martillito para la gente, ¿no? Ojalá. Sofía, ojalá. Te cambio un cachitito de tema, porque sabemos, hoy a la mañana hubo una marcha en reclamo de trabajo y hay detenido una compañera, ¿no? Una trabajadora enfermera. Sí, no, hoy en la mañana en la Municipalidad de Córdoba despidieron a una compañera y la compañera se encargó, la llevaron detenida y bueno, nos juntamos todos los trabajadores pidiendo por la compañera, pues estamos pidiendo el pase de planta permanente de los compañeros acá en Córdoba. Y bueno, y mira vos qué casualidad de las cosas, la gente que trabaja y daña al pueblo, vos fíjate que Arzani, el ex intendente de Malvinas Argentina, fue el... Acá permitió ilegalmente la entrada de Monsanto y también el que estafó en la cooperativa Futura al pueblo. Bueno, justamente el intendente es el que está en Córdoba, en la Municipalidad de Córdoba. Sí. Justamente lo que pasó hoy fue declarado persona no grata. Y la última, ya no te molestamos más con la gratitud, obviamente, de que nos hayas atendido. Se está haciendo la campaña por el refugio de material, ¿verdad? Para que el bloqueo pase a ser un bloqueo de material. Estamos haciendo una casita vamos a tener que conservar las construcciones viejas, pero necesitamos hacer las guardias, no mojarnos, así que estamos por techar, sí, tenemos que techar, revocar, hacer abertura a la casita para poder seguir sosteniendo el bloqueo. Así que sí, se está haciendo eso y bueno, lamentablemente no hay dinero que alcance y los compañeros, los que nos quedamos, nos mojamos y nos inundamos, pasamos frío, pasamos hambre, no hay baño, no hay luz. Y bueno, y seguimos existiendo y acá estamos con lo que tenemos, ¿no? Ahora vamos a pasar el número de cuenta para los que quieren colaborar con la casita. Te mandamos un beso grande a vos, Sofía, un beso a él y a Lucas. Felicitaciones por este avance. Cuando se confirme lo de Monsanto, la ida de Monsanto, seguramente estaremos hablando en otro tono, ya más alegre, e imaginando la llegada de la primavera, como vos decías recién, festejando con un gran carnaval en gratitud de la Pacha adentro del predio donde hoy por hoy se respiraba muerte, que es el predio de Monsanto. Te mandamos un beso grande, Sofía. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Hasta luego. Adiós. Ahí pasaba Sofía Gatica, el militante que desde el primer momento estuvo en el bloqueo de Monsanto, que vivió en carne propia lo que tiene que ver con esta multinacional de la biogenética que se instaló en ese lugar, que por intermedio de la justicia se imputó a los distintos funcionarios públicos que permitieron el instalado de Monsanto allí. Hoy por hoy sigue el corte, esto no se va a levantar a pesar de las amenazas, en el mejor de los sentidos, de que se va a desarmar la fábrica. El bloqueo necesita apoyo para terminar la construcción de material para mejor cobijo. Somos como los chanchitos, dice esta campaña, primero armamos la casa de madera, luego la de barro y hoy estamos haciendo los encadenados para poder armar una casa de cemento. Así el lobo de Monsanto se arte de soplar. La cuenta está a nombre de Benito Antonio Girón en el Banco Macro 430-101-170-946-7176. Igualmente, en un ratito voy a estar compartiéndolo en mi Facebook personal. Muy buena noticia, no llega a confirmarse el desmantelamiento hoy, pero sí que están bajo orden de Monsanto, una empresa ahí haciendo las distintas maniobras para comenzar a desarmar lo poco que haya allí montado. Y lo decías vos al paso, Maxi, nos parece pertinente rememorar, así se dice, porque estamos hablando de Leonardo Sarquís, el ex gerente general de la división de semillas de la multinacional Monsanto, quien va a ser el actual ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires, que entre otras cosas, por ejemplo, pueden leer sus declaraciones en la nota que le había hecho nuestra compañera Pérez, Andrea Pérez, en el portal 0223, que había sostenido que el glifosato es un agroquímico como otros, hay que saber usarlo para no afectar gente, una nota que está en el portal 223, de quien es el actual titular del Ministerio de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, Ministerio de Agroindustria, dice, de la provincia de Buenos Aires, quien en su paso aquí por una actividad dialogó con distintos medios y nuestra compañera Andrea Pérez del portal 0223 le hacía una entrevista al paso, pero entrevista al fin con distintas preguntas y repreguntas, en donde sin dudas lo dejaba un poquito mal parado a quien fuera el gerente general de la división semillas de la multinacional Monsanto. Así que es interesante tener en cuenta quiénes son los distintos funcionarios públicos, ex CEOs y ex funcionarios con cargos interesantes dentro de multinacionales en el actual gobierno, tanto provincial como nacional. Sí, nos vamos a ir a una pausa, sin antes agradecerle a Normita Molina, un beso gigante a Norma, que siempre está dando una mano y colaborando, y por otro lado decir que no olvidemos que los CEOs están acá, pero que el permiso se lo firmó el gobierno anterior. Digamos, acá hay una general, acá no escapa nadie de las realidades, y la verdad que a Monsanto le abrió las puertas el gobierno anterior, cuando sabíamos que en el resto del mundo las Monsantos estaban siendo echadas a patadas, inclusive en algunos lados hasta incendiando los terrenos que Monsanto tenía sembrados, porque sabían que eso era veneno puro para nuestra gente. Sí, sin duda estas multinacionales buscan los países en desarrollo o de tercer mundo, por ahí, para ser un poquito más realistas, y porque saben que en los países desarrollados justamente lo que no quieren son este tipo de emprendimientos, por un lado comerciales y por otro lado contaminantes. Y es interesante que todavía, al día de hoy, en la página de Monsanto.com, en su versión en español, hablan de lo que iba a hacer este desarrollo, que iba a generar la planta más grande de producción de maíz en toda la región. Así que sin dudas es interesante que se les haya podido, bajo la organización y la lucha de vecinos y vecinas, en alguno de esos casos, víctimas de Monsanto, como es el caso de Sofía Gatica, que perdió a uno de sus hijos, una de sus hijas, por el accionar de este tipo de productos que genera Monsanto y compañía. Así que Estamos atentos y atentas a las últimas novedades. Y sí, como bien lo decía, ¿no? En el año 2012, pleno kirchnerismo, fue que llega la autorización bajo la pantalla de que iba a ser una gran inversión para la región de este emprendimiento que buscaba generar una de las mayores plantas procesadoras de maíz de toda la región. Por lo pronto hay novedades de que esto no va a ser así, así que es una muy buena noticia para todos y todas, sin dudas.